Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 239 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació mañana hace 7 años, al calor del movimiento 15M, aquí en Madrid, bajo también fuertes chaparrones como los que estamos teniendo esta semana. Todo coincide. Y bienvenidos a este programa 239, como decimos, que hoy vamos a poner de nuevo voces de mujer, femenino y plural. Segunda parte de un programa que hicimos hace más de un año. Mucha música con voz de mujer, hoy en Barrio Canino. Empezamos. María Canina, ¿cómo te mola? ¿Qué tal? ¿Te has quedado sin voz? ¿Qué tal? Sí, me he quedado sin voz con el temazo este. Pues muy contenta de hacer este programa de homenaje al 8 de marzo, un poco tardío, pero oye, nunca estaré si la dicha es buena, va a ser programón absoluto. ¿Qué tal, Juan Fran? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si esto que suena de fondo lo hemos dejado de fondo, ¿qué tendremos preparado, madre mía? Cosas peores, seguro. Nosotros hacemos todo al revés. Y hoy tenemos una invitada en Barrio Canino, que realmente es de la familia canina, que ha estado un montón de veces en Barrio Canino, pero nunca como invitada. Siempre la hemos traído a picar piedra y a sufrir. Y hoy, bueno, debíamos una. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya era hora de que me sacaréis de la mina, por Dios. Hablar de música y hablar de mujeres, tú verás. Pues he flipado cuando me lo dijisteis, así que os he traído unas cosas que a mí me gustan mucho, pero luego lo mismo no me volvéis a invitar, ya me diréis cuando terminemos el programa. Según lo que te enrolles, que has dicho que te ibas a enrollar mucho. Mogollón, prométolo. A la isla de las bufandas, canel y vanil. Hemos llegado gritando y estamos aquí. 7 días remando para llegar al fin. Vencidas por el... Os recordamos nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org, y la web de esta emisora, donde tenéis el podcast de este programa y el del resto de programas de aquí, agorasolradio.org. Momento también que aprovechamos aquí al principio del programa para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro, y a los portales de internet también, que nos ayudan a redifundir esto por la red de redes. Y el murmullo de las olas dice a dónde ir. dicho esto, este programa tiene que empezar con una canción canina, perra en este caso. Así que María, tú que eres la instigadora de este programa, hoy te toca a ti. Venga, pues vamos adelante. ¿Qué mejor forma de empezar este programa que hacerlo con la banda que inspiró a muchas de las mujeres que iniciaron la revolución Riot Girl a principios de los 90? Babes in Toyland. Babes in Toyland se formaron en Minneapolis en 1987 cuando Kat Bellan, voz y guitarras, conoció a Lori Barbero, batería, en una fiesta. Pronto empezaron a ensayar juntas, incorporando a diferentes bajistas. Todas mujeres, querían formar una banda exclusivamente femenina, hasta que encontraron a Michelle León, quien se convirtió en la primera bajista oficial de la banda. Poco a poco fueron ganando notoriedad a pesar de su amateurismo. Se enseñaron a sí mismas a tocar todos los instrumentos. Gracias a conciertos intensos en los que ganaron un buen número de seguidores. Estamos ya en 1989 cuando Sub Pop lanza su primer single y graba su primer disco con Jack Endino, que se tituló Spanking Machine, en el que encontramos el tema canino de hoy, Dog, escrito con dos Gs. Este tema tiene todo lo que es tan característico de su primer álbum. Voces apenas cantadas, guitarras arrastradas y afiladas y letras con una densidad emocional tremenda. Con vosotras, Dog. Bye. empezamos bien, Juanfran, tío, tú verás. Pues vamos a escuchar un tema que yo quería traer hoy en primera plana, que es Jennifer's Body de Hole. Entonces seguimos en los 90, seguimos con las camisas de cuadros grunges, con los pantalones rotos y vamos a este tema, que a mí es mi tema favorito de Hole y es un tema que la primera vez que lo escucho, bueno, es del disco Life Through This del 94, que la primera vez que escuché ese disco me enganchó del principio hasta el final y esta canción especialmente. La letra ha dado muchas vueltas, ¿no? Porque la gente se monta muchas movidas en internet, empieza a decir, yo creo que es la muerte, yo creo que es una relación incestuosa, porque aquí dice que tal, aquí dice que tal. Yo, como soy para estas cosas muy simples, me quedo con la interpretación literal de la letra, que es una canción que habla básicamente de violencia contra las mujeres. Además, personalmente me hace gracia que la gente lo cubre, me parece que es guay, pero por ejemplo Courtney Love nunca ha dicho de no, es que esta canción va sobre esto. Sí que ha dicho que está basada en una canción que se llama Girl in a Box de los Black Babies, que era una banda que estaba en activo por entonces. Según dijo ella misma a Kurt Cobain, le gustaba Juliana Hetfield, que era la bajista de esta banda. Y además le había dicho que Girl in the Box era un muy buen tema. Y este tema, si veis la letra también, sí que es una canción que es explícitamente habla de violencia contra las mujeres. Uh-huh. En un tono un poco de sátira, pero es inequívoco que está hablando de esto y desde un punto de vista crítico, además. Pues Courtney Love le dijo que ella podía escribir un tema similar, tan bueno como ese, de una chica cautiva, literalmente. Y de ahí salió, pues, Jennifer's Body. Yo les agradezco a estos Black Babies que le diese la inspiración a Courtney Love, porque esto es un temazo. Quitando todo esto del tema, que además estamos hablando de mujeres, estamos hablando de este 8 de marzo que ha sido particularmente guerrero con el tema de la violencia contra las mujeres, el tema pega, pero además lo que quería hacer es que a todos los que hayáis seguido la carrera de Courtney Love, pues siempre hay una controversia sobre todo sus dotes compositivas, ¿no? Hay mucha gente que afirma, como la época en la que compuso este disco, el Life Through This, estaba ya emparejada con Kurt Cobain, pues mucha gente dice que el disco básicamente que lo escribió Kurt Cobain, que ya no escribía canciones tan buenas y que básicamente lo hizo él. Entre las personas que dicen esto son Dave Grohl y Chris Novoselic, los compañeros de Nirvana y Kurt Cobain, siempre han dicho que el álbum lo escribió él. Ya, eso siempre pasa, ¿eh? Es como lo de claro, Yoko Ono. Exacto, sí. Es exactamente lo mismo. Sí. Es de Courtney Love, es la perra que rompió Nirvana. O sea, que Kurt Cobain se pegase un tiro en la boca no tiene nada que ver con que se rompiese la banda. Sino igual Yoko Ono, pues rompió los Beatles porque empezaban a meter. Esto es, diciendo llanamente, esto es machismo y misoginia completamente gratuita, además. Y esto, además, como decía, esto es algo que se repite siempre, ¿no? Cuando tenemos una mujer compositora que saca un disco que la gente empieza a alabar, siempre está lo que dice. No, que en realidad está liada con este tío que es muy buen compositor y tal. Nadie en su momento dijo, no, es que las canciones de In Utero no las ha compuesto Kurt Cobain, las ha compuesto Courtney Love. Nadie dijo eso, a nadie se le ocurrió decir. Pero sí se puede decir de Courtney Love. ¿Por qué? Pues porque es mujer. Y el otro era un hombre y ya está. Y es que eso es así. Así que vamos a romper una lanza por ella, porque además sus compañeros de banda han dicho que esos son gilipolleces, que ella ha hecho compañía con se me ha olvidado el nombre, no me acuerdo del apellido, que fueron ellos dos los que fundaron Love y solían componer ellos dos juntos. Y ellos me han dicho que las canciones son de Courtney Love y que ni Cobain ni nada, de nada. Así que venga, disfrutamos de este temazo sin paliativos que es Jennifer's Body. I know. Mariana, cuéntanos para qué has venido tú hoy aquí. Pues principalmente para echar la charla, porque pues claro, como me habéis dado tanta cancha, pues yo he elegido cuatro artistas y no podía evitar empezar por la negritud, ¿eh? Pues empezar con todo lo negro aquí. Y todo lo negro es que os quiero trasladar al estado de Tennessee en Estados Unidos a principios del siglo XX. Años, como sabréis, inciertos para los negros. Si encima eres pobre, un plus de por 10. Y añádale a eso, además, por si faltaba algo en esa combinación, mujer. Así que este es el punto de partida desde el que os voy a presentar a mi primera aportación a este programa, que es a Bessie Smith, la emperatriz del blues. Y pues esta muchacha nace en esa tesitura, esta pequeña Bessie, el 15 de abril del 1894. Así que fijaos cómo le pintaba el futuro a la pobre. Pues mal, de mal, de mal. Pero bueno, pasan cosas y a los 9 años estaba ya cantando en la calle para sacarse unos centavillos y tal. Y pasa por allí Ma Rainey, que es la cantante negra considerada como la madre del blues. Le llama la atención la muchacha esta, el desparpajo, la voz que tiene, y decide incorporarla a la compañía donde ella trabajaba, ¿no? Y bueno, ahí empieza la leyenda de Bessie Smith. En 1923, después de haber sido descubierta por cazatalentos, dicen algunos que por su hermano, pero bueno, como tampoco está muy claro cuál era su origen, porque en esta mujer toda su historia es como muy legendaria y hay muchas versiones. Pero bueno, en el año 1923 se traslada a Nueva York y graba su primer tema para Columbia Records. Justo en este año el blues empieza a vender discos y empieza a dar dinero, así que la Columbia ni se lo planteó y la contrataron con los ojos cerrados, porque esta mujer poseía una portentosa voz de contralto. Ahora cuando la escuchéis veréis, áspera personal, pero una flipada, y además esa voz la hacía única, y la Columbia y esos años la convirtieron en una gran leyenda del blues, ¿no? Una garganta absolutamente privilegiada, que no utilizó nunca micrófonos, aunque parezca mentira. Era capaz de marcar el ritmo de los músicos en las sesiones, obligándoles ella a subir o ralentizar, o sea, ella mandaba. Madre. Era tremendísima. Para eso era la emperatriz, ¿no? Exacto. Esto ya pasa de reinado. Esto es in third world. Ese año, de hecho, graba el Jive House Blues, que ese disco que en cierto sentido señala el comienzo del blues clásico. Pues también le iba, y tan buena era que después de 9 años de contrato y más de 300 canciones grabadas con la Columbia, se había embolsado tantísimo dinero que fue capaz de sobrevivir al desastre de la depresión yankee en los años 20. De hecho, fue ella la que salvó a la compañía de la bancarrota, aunque nunca cobró royalties, como ya os podréis imaginar. O sea, ella cobraba por canción grabada bien, y eso era lo que se llevaba. Sí, los royalties a los productores, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo creo que en ese momento las discográficas eran un poco sí, así. Sí, sí. Pero bueno, a ella no le fue mal, ¿eh? Porque consiguió ser la artista negra mejor pagada de su época, llegando a ganar 2.000 pavos, bueno, pavos no, dólares, por semana. Y con 26 añitos le iba tan bien que se compró un tren lujosísimo para ella y su troupe, en el que viajaban y vivían, joder, en esos tours que hacían de actuaciones. Sí, el ríete del avión de los Maiden. Buah, o el autobús de... o aquel autobús, el primer autobús de los Rolling, que sacaban fotos de todo el mundo. ¡Hola, qué autobús! Pues esta mujer un tren, con un par. Y le iba... Bueno, eso le quitó también un poco de hierro de todo el enorme problema que había racista en aquella época. Pero bueno, no le quitó todo el problema porque esta mujer tenía tantas narices que un día en una actuación en 1927 un grupo de jinetes del Ku Klux Klan atropellaron ese concierto, entraron rompiéndolo todo a su paso y ella pues cogió, se bajó del escenario y con el puño así en alto amenazante dijo: recoged vuestras sábanas y largaos. O sea que os traigo a una señora de armas con tomar. Con dos o varios, ¿sabes? Con dos. O cuatro, ¿eh? Yo creo que tenía más. Y bueno, esas agallas también le servían para más de una vez solventar sus problemillas domésticos y de pareja a puñetazo limpio o a tiro limpio. Que lo bueno es que por lo menos no les daba. Porque si hubiera terminado en la cárcel, mujer pobre... Bueno, pobre no era en ese momento, pero mujer y negra hubiera estado la cosa bastante chunguita. La letra del tema que os traigo hoy, Sam Jones Blues, del año 23, cuando empezó a grabar con la Columbia, define perfectamente de lo que estoy hablando, el carácter de esta mujer, dispuesta a cantar cualquier cosa absolutamente horrible por un trago, directamente, porque ella no solo cantaba en estas giras, cantaba en lupanares de la peor estofa, o sea, en fin... capaz de pelear como un perro loco, como ese momento que tuvo contra los Ku Klux Klan, y a continuación pues cantarte como un ángel el tema que os traigo, ¿no? Como otros tantos. Y ella dice aquí: soy libre y vivo sola. No necesito tu ropa ni que me pagues el alquiler. No necesito tus zapatos caros. Aunque no soy rica, sé vestirme. Me he ganado unos zapatos con los que pavonearme. Qué rollo tenían los negros con los zapatos siempre, ¿verdad? Claro, sí, es verdad. Tengo la llave que abre la puerta delantera. Porque al lado del timbre ya no pone Sam Jones, no. No estás hablando con la señora Jones. Estás hablando con la señorita Wilson. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Moreno? Bueno, todas las canciones de Bessie son autobiográficas. Le canta al desamor, al sexo, al alcohol, a la miseria, con una naturalidad que a mucha gente hoy por hoy le sacaría los colores. Además, nunca ocultó que era bisexual. Y bueno, por eso y por otras cosas... Tampoco era bien vista ni siquiera por la clase media afroamericana, no solamente por los blancos, sino porque el blues se empezaba a considerar como una música maligna que incitaba al pecado, ¿no? Pero bueno, como ella era ruda y tenía un carácter socarrón, incluso para hablar de sus problemas con el alcohol, había que sumar a este carácter sus problemas con el alcohol, de hecho, del que habla también abiertamente. Hay temas como el Me and My Gin o tal, y que a ella no le gustaba la ginebra, le gustaba una especie de destilado infame, ilegal, que se llamaba Moonshine, un destilado del whisky. Y murió pronto, murió a los 43 años en un accidente de coche, y esta muerte también está envuelta en leyenda, porque anécdotas de esta mujer en biografías que hay 50.000. Pero bueno, la muerte en concreto hay dos versiones. Una defiende que murió en la sala de urgencias del Hospital para Negros de Clarksdale, nada más ingresar, y otra, que es la más probable y la que parece ser que se ha intentado tapar, es que murió desangrada porque los hospitales más cercanos al lugar del accidente se negaron a atenderla por negra. Claro. Y, aunque fuera rica, pero claro, era negra. Efectivamente, ya estaba un poquito de capa caída, porque ya en esta época había empezado el swing y el jazz, y el blues ya estaba un poco... debajo, pero bueno, ella seguía siendo muy conocida. Y a pesar de eso murió y su lápida permanecía perdida y casi sin ninguna inscripción hasta que Janis Joplin y una señora llamada Juanita Green pues dieron con ella y pagaron de su bolsillo una nueva, ya con su nombre, en cuyo epitafio dice: la más grande cantante de blues del mundo nunca parará de cantar. Así que la vamos a escuchar, ¿no? Bessie Smith, vaya historia. Vaya historia. Who's that knocking on that door? Jones, you better get away from that door. I don't know nobody named Jones. You're in the right dress, brother, but the wrong you. need your ones and twos. Though I ain't rich, I know my shit. Ours, my sudden shoes. They hand me the key that unlocks my front door. Because that bell don't ring, Sam Jones no more, no. You ain't talking to Mrs. Jones. You're speaking to Miss Wilson now. Missy Smith es un pedazo de historia y es una pedazo de cantante, como decía Mariana, cómo no. Me alegro que os guste. Ha sido mucho charlote, pero es que tenía mucho mono. Sí. Yo voy a hablar mucho menos. La verdad es que, como las chicas que vamos a escuchar ahora hablan por sí mismas, pues la verdad es que hace falta poca presentación. Pero bueno, algo vamos a decir de Las Odio, un grupo que ha sonado ya aquí en más de una ocasión en Barrio Canino. Y nos gusta un montón y no tenemos una explicación plausible, porque habría que decir muchas explicaciones. En 2017 estrenaron su primer LP hace poco más de un año, que se titula Futuras Esposas, más que recomendable, y que contenía varios temazos. Uno de ellos es este que vamos a escuchar, se llama Vitaminas. Y pues seguramente no vamos a contar mucho más de Las Odio, ya digo que ellas hablan por sí mismas. Grupo madrileño, incluso alguna de ellas ha estado vinculada en algún momento a programas de Ahora Sol Radio también, incluso ha pasado aquí también por Barrio Canino. Y este tema va dedicado sobre todo a todas ellas y a ellos también. Gente que os suena al despertador a las 6 de la mañana, incluso antes puede ser, que recogéis la casa antes de salir para luego no encontraros todo el marrón que habéis dejado atrás. Cuando llegáis ahí al curro, el jefe os mira y os dice: hoy tienes mala cara. Y te vas arrastrando y al final no importa todo lo que pasa, porque lo único que peleas es por sobrevivir y volver a casa. Y entonces el juego te reclama la familia, estás así todo el día, al final te pones enfrente de la tele y no consigues ver nada. Y en algún momento decides que necesitas vitaminas, ¿no? Te ves ese anuncio de la tele que te ofrece esas vitaminas para que llegues al final del día y al día siguiente vuelvas a hacer el mismo ciclo pernicioso de la producción laboral y luego la producción familiar. Y llega un momento que te das cuenta de que tú no necesitas vitaminas, que lo que necesitas es más gasolina, como dice la canción favorita de María. Vamos a escuchar a Las Odio y Vitaminas. Mala cara, cara de cansada. vitaminas para producir y producir y producir y no hacer nada más en la vida. Bueno, seguimos con la siguiente canción que os propongo, que es de una banda que se llama Kitty, que se formó en 1997 por 5 adolescentes en Canadá. Hacen una amalgama de estilos, pero lo más característico es que mezclan la voz sucia o gutural con una voz más melódica en algunos tramos. Con el paso de los años y 6 álbumes a sus espaldas, estas ya mujeres han conseguido hacerse un hueco en la escena del metal. Sus letras suelen tratar temas como la muerte, la tristeza, la venganza o el feminismo. Desgraciadamente perdieron a la bajista del grupo en 2017, Tris Dohan, un duro golpe para la banda, de la que parece ser que todavía se están recuperando. Charlotte, que es la canción que vamos a escuchar, pertenece a su primer disco, Speed, y la letra, buscarla porque no tiene desperdicio. Kitty. You're running, where I want you. Joder, vaya caña, macho. Yo creo que tú tienes pesadilla luego. Sí, pero no son por escuchar a estas muchachas. Hay cosas peores en la vida. Totalmente de acuerdo. Estas me ayudan a llevar la vida con dignidad. A pensar en gasolina, pero de la buena, ¿no? Exacto. Y cerillas. Y en cabezas dentro de armarios. Bueno, vamos a bajar los decibelios un poco. Y vamos a ir con, no con un tema, pero sí es... Vamos a ir con una mujer de la que pusimos un tema en el especial de Historia sobre una revolución social inconclusa, que estábamos comentando antes a micro cerrado, y me quedé con ganas de comentar algo sobre ella. Así que, espinita fuera. Ella es Jackie Shane, que creo que sí que llega a comentar que es una pionera del soul de los 60, pionera sobre todo porque fue una de la, que yo sepa, la primera cantante transgénero de este género, valga la redundancia, que ha habido. Hizo, como ya he dicho, una breve carrera durante los años 60 y desapareció del mapa musical en el 71. Bueno, pues ella nació en Nashville, en Tennessee, en 1940. Hablábamos de Bessie Smith, que nació a finales del siglo XIX. Pues en los años 40 tampoco era nada fácil ser una persona negra, imaginaos. Negro, era un chico entonces, negro, pobre, y además que ya a los 13 años se sentía una mujer en el cuerpo de un hombre. O sea, imaginaos la infancia que tuvo que pasar en Nashville. Además, todo esto ocurría décadas antes de la revolución trans, ¿no? Y de todo el gay power, que es cuando se empezaron a rehacer todos los discursos de género y tal. De hecho, ella, a sus amistades más cercanas, no se describía a sí misma como mujer, sino que se presentaba como un hombre homosexual. Y en sus compañías, en que presentaban un acto suyo, la presentaban como hombre. Esto era así. En 1959, con 19 años, se deja a Nashville y se va a Canadá, a Toronto, donde allí empezó a actuar en clubes locales. Y ella, aunque ya ha dicho que tocaba anunciada como un hombre, ella siempre se travestía con pelucas, maquillaje, boas así de plumas, plataformas, zapatos de tacón, etcétera, etcétera. Ante el público no dejaba ninguna duda de lo que ella pretendía aparentar, que era lo que ella se sentía en el fondo. Bueno, como os he dicho, en los 60 grabó 6 singles para pequeños sellos canadienses. Logró algún éxito local, sobre todo con la canción Any Other Way, que es su tema más conocido. Y aunque llegó a compartir escenario con artistas de primera como The Impressions o Etha James, su carrera no terminó de despegar. En 1971, además, su padrastro murió, que vivía con su madre en Nashville, y entonces ella volvió a Nashville para cuidar de su madre y dijo adiós a todo el negocio musical. Con los años, pues se fue convirtiendo en una especie de objeto de culto, ¿no? Una figura ahí oscura dentro de la música soul, y sus singles eran muy buscados por los coleccionistas de este tipo de música. Y en 2007 el sello Número, que es un sello bastante bueno, que se dedica a recopilar sobre todo música afroamericana, lanzó un recopilatorio con sus 6 singles, acompañado por un segundo disco con temas en directo, que es del que hemos sacado lo que vamos a escuchar hoy, que es High Heel Sneakers. Así pues, casi 50 años después, Jackie Shane salía de las catacumbas del coleccionismo para alzarse como ella se merece, no solo con su propio nombre dentro de la escena soul, sino como la pionera en el mundo trans que fue. Jackie Shane, High Heel Sneakers. Stepping out tonight, everything will be alright. Put on your red dress, baby. Lord, woman, we're stepping out tonight. Everything will be alright. You better wear some boxing gloves, baby, in case some fool might want to fight. Put on your high heel sneakers, baby. Gotta wear that wig hat on your head. gonna knock them dead. Put on your high heel sneakers, baby. Gotta wear that wig hat on your head. Tell me now what I say. Ah, baby, come on, woman, no, no. Gotta wear that wig hat on your head. No, no, no, no, what did I say? I'm pretty sure now, baby. Yeah, pretty sure you're gonna knock them dead. Zane, ¿no? Bueno, Mariana, seguimos con tus chácharas. A ver, a ver, a ver. Venga, va, va. La voy a cortar un poquito esta. No, no. viendo un poco cómo estaban también haciéndose las propuestas de canciones y tal, y sobre todo porque yo tengo ahí una especie de fascinación por el costrismo, costumbrismo marujo, lo tengo que reconocer. Y a mí me puede y me gusta ver de vez en cuando el Festival de Eurovisión. Y lo digo públicamente, ¿eh? Lo digo públicamente. Ya sé que después de esto lo mismo no me volvéis a invitar. Pero es que es verdad. Y vi un trocito de la boda del príncipe Harry. Madre. ¿Qué le voy a hacer? O sea, ¿qué le voy a hacer? ¿Eh? Sí, porque además este programa no se edita, ¿eh? Lo dicho se queda ahí. Ahí va, ahí va. Yo ya he dicho que hoy me desnudaba de corazón y aquí voy. Entonces, bueno, pues con lo de Eurovisión y tal, ahí me recordaba esos momentos en mi infancia de ver festivales en familia, que era muy típico, el 1, 2, 3, los festivales, tal. Y me acordé del de San Remo y me acordé de Mina, de esta mujer, ¿eh? Que bueno, he traído referencias brutales. Sarah Vaughan dijo que si no tuviera voz querría tener la de esta mujer. Louis Armstrong dijo en su día que era la mejor cantante de raza blanca del planeta, ¿eh? Y ya Liza Minnelli, yéndose mucho más arriba todavía, la proclamó como la más grande cantante que existe, y lo dijo Liza Minnelli. Así, ya está, ni más ni menos. Soy Liza, me voy a brotar, venga, voy a decir esto. Voy a decir esto. Pero hay que darle cierta parte de razón, ¿eh? Esta mujer fue en los años 60 y 70 en Italia y por extensión Europa, fue una súper, súper diva, mucho en el pop y en la música ligera, mucho antes de que en esos 80 Madonna o Whitney Houston le hicieran frente a frente a los artistas masculinos en ese género, ¿no? O sea, y esta mujer estaba frente a frente con nombres como Domenico Modugno, Adriano Celentano o Jimmy Fontana. Y es mucho brillar en esa época frente a estos señores, ¿no? Que eran un poco pastelosos y tal, pero en su momento era lo que había y triunfaban mogollón. Entonces, Hablamos... Esos Bender vendían todo. Pero todo, todo. O sea, para que os hagáis idea un poco de la importancia que tuvo la música italiana en esa época, os voy a hacer a decir tres cosas. Volare, Azzurro, y Il Mondo. O sea, ¿quién no conoce esos temas? ¿Quién no los ha tarareado o quién no conoce grupos que los ha versionado? Bueno, pues esta mujer se medía con aquello, ¿no? Y ella, pues para ponerla con la misma referencia, pues os digo, parole, parole. Claro. Entonces esta es la mina que traigo hoy, con un registro brutal, tiene unas facultades, tenía razón toda esta gente que la proclamaba como inmensa, ¿no? Porque se puede, lo suyo es el pop y la música ligera, pero tiene condiciones para atreverse con el rock gritado o con canto lírico, uh-huh. O sea, tela. La traigo no solamente porque he tenido ahí mi momento de nostalgia, sino porque la RAI en su momento, ella fue madre soltera, y la RAI, la radiotelevisión italiana, la vetó y censuró durante casi 2 años. Joder. Por ese motivo, claro. Por ser madre soltera. Por ser madre soltera, sí. Allí estaba la sede de la Iglesia Católica, imagínate. Sí, pues imaginaos la gracia que hacía. Pues es que hablamos de la España nacional católica, pero bueno, Italia... Telita marinera. Atrás, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues eso le pasó a esta mujer. Pero durante 2 años, sus fans, que tenía legiones, escribieron y a la RAI no le quedó más remedio que volver a readmitirla, pues esta mujer además salía mucho en tele y tal, tuvo un éxito brutal, era tremendamente popular, ¿no? Esa popularidad, sin embargo, que la ayudó frente a ese veto de la RAI, también le pasó un precio, porque claro, es lo que ocurre. Con 30 y pocos años estaba tan hartísima del acoso de los paparazzi, de los cuales era víctima constante, que comenzó a preparar su retiro con 30 y pocos, yeah. En el 78 Mina se trasladó a Lugano, fue cada vez haciendo menos actuaciones y, como la Garbo, en su momento, se enclaustró en un refugio en esa ciudad suiza y lleva 18 años sin dejarse ver. Tiene ya 78, pero curra como una descosida porque sigue haciendo grabaciones en su propio estudio a un promedio de disco por año. Si hacemos cuentas de su producción, es para no creérselo, tiene 53 álbumes de estudio, el último de marzo de este año, con 78. 19 versiones, 40 recopilatorios y 3 directos. Ahí queda eso. Jolín. Ríete tú de Bob Dylan. Exacto. A lo mejor tenía negras, que, o sea, en vez de negros que cantaran por ella, pero es que tiene su propio estudio, lo trasladó a Suiza y sigue currando. O sea que, bueno, yo estoy trayendo un temita de la primera época, de los primeros que tenía muy ligerito, después de las charlas, pues algo un poco más digerible. Mina con La Notte. La notte, cammino sola lungo i muri, la notte, nel buio seguo i miei pensieri, la notte. Ancora una volta penserò all'ultima notte con te, fantasmi agli angoli vedrò in cerca di me, ho paura, sono sola, chissà dove sarai tu. Parlato estaba Mina, que es la, lo he leído aquí en el guión, la tigresa de Cremona. La tigresa, totalmente. Es que además medía unos 78, debía ser muy imponente esa mujer, mucho, mucho. Vocal y físicamente, vamos. Bueno, pues las que vamos a escuchar ahora miden más o menos eso, pero de ancho. Y así lo dicen ellas, muy orgullosas. Así llenan el escenario, tío. Claro, claro. Vamos a escuchar a las Crudas Cubensi. Y su temazo, La Gota, ha llegado aquí, que después de haberlo preparado y tenerlo ya listo para traerlo hoy, luego me he dado cuenta de que hace más de 100 programas ya sonó aquí en Barrio Canino, es repetición, pero bueno, yo creo que como hace ya tanto tiempo que yo ya ni me acordaba y a lo mejor incluso lo traje yo, no sé si fue algún invitado, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, siempre es buen momento para volver a escuchar a las Crudas Cubensi y sobre todo este temazo, La Gota. No sé si lo conocéis, pero bueno, es un tema muy bailongo y muy cachondón también. Las Crudas Cubensi o Las Crudas a Secas son una banda de hip hop activista, son feministas, son negras, queer, son, hablan también mucho de las políticas veganas. Y bueno, ellas ahora ya desde hace algún tiempo, desde el 2006 ya son residentes en Estados Unidos, forman parte de la diáspora cubana y siempre han sido tres hasta que empezaron a ser dos. Odaimara Cuesta, alias Pasa Cruda, Olivia Prendes, alias Pelusa Cruda y Odalis Cuesta, hermana de Odaimara, Wanda Cruda, que fue ya la que dejó la banda en el 2010. Y bueno, pues como decíamos, ellas nacieron cubanas, ahora son residentes estadounidenses, tienen ya 7 discos. Y en el 2007, cuando todavía estaban las tres en la banda, antes de que lo dejase Odalis, pues sacaban este temazo que yo creo que ha sido el que... Ellas tienen varios temas así muy potentes y dentro de su discografía hay cosas muy suculentas y muy buenos discos, pero yo creo que este es el tema que las ha hecho más famosas a nivel incluso internacional. La Gorda, La Gota, como dicen ellas con su acento super cubano, y bueno, pues es una oda a la descolonización de los cuerpos, una ruptura total contra la delgadez y los cánones de belleza impuestos, y bueno, pues a ella le gusta que le llamen gorda y voluta, monarca absoluta. Estas son las Crudas Cubensi, La Gota llegó. ¿Quién ha visto una gota con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Llegó la gota, la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona, ya hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, hormona para las tetas y las niñas sofocadas. Por ser papi, por ser muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota, la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background

estaban las rodilleras y seguimos este viaje musical, Juanfran, por ahí, a ver dónde nos lleva ahora. Sí, pues os llevo a cabalgar, a que saquéis todas vuestro sombrero de cowgirl y vamos a cabalgar por la estepa americana de Suecia, ni más ni menos. ¿Cómo? Sí, sí, yo escuché justo el tema que íbamos a poner, Hound You, de un grupo que se llama Vaskeri. Y me enamoré al instante, lo escuché en un recopilatorio que era de Murder Ballads, que venía con una revista de música. Yo dije, hostia, estas tías suenan un cañonazo. Y yo esperaba que iban a ser un grupo de Tennessee o de Virginia o de Texas incluso. Pero luego veo que son tres hermanas suecas. Y quedé yo de, joder, suenan súper auténticas y vienen del frío de Estocolmo. Y en su página web además se autodenominan como las reinas del banjo punk. Que eso es algo que ya directamente ya nos da puntos para que nos guste. Y ellas son Greta, Estela y Suniva Bondeson. El primer disco que sacaron, que es del que sale este tema, Fall Among Thieves, se grabó además sin retoques. Primeras y segundas tomas y sin ningún overdub y nada. Tal como lo grabaron, así quedó. Y eso suena, mola un montón. Eso mola muchísimo. A mí me recuerda, por ejemplo, salvando las distancias, ya suenan mucho más cañeras que el segundo disco de Arizona Baby, que a nosotros nos gustó tanto, que también lo grabaron así. Se pusieron los tres a tocar y en primeras, segundas tomas, hasta que salía todo como a ellos les gustaba y era tal y como tocaban. Ellos se ponían a tocar como si fuese un concierto grabado y lo sacaron. Pues ellas suenan mucho más cañeras. Y esta canción es además una estampida, habla de una relación tóxica, ¿no? Una mujer que está avisando al hombre, que es a todas luces un maltratador, que dice que ni le haga daño, ni la mate, ni nada, porque volverá de la tumba para vengarse, llegado el caso. Esta es la interpretación que hago yo un poco, ya que ellas hablan Haunt You, H-A-U-N-T, que tiene el doble significado de ese recuerdo de algo que has hecho malo que te persigue y te atormenta, que sería de he matado a mi pareja, pobrecito mío, qué mal me siento por ello, pero también tiene el significado del fantasma que se aparece para putearte. Uh-huh. Y en una parte del estribillo dicen, te voy a encontrar y te voy a acosar. Entonces yo eso sí que lo interpreto como algo que ella activamente está haciendo contra su maltratador. Se aparece este fantasma vengativo para vengarse de quien la llevó a la tumba por sus maltratos. Yo a mi familia también le digo que si me hacen un funeral católico, volveré de la tumba para vengarme. Sí. Y esas venganzas son muy chungas. Los total, fantasmas vengativos, no juguéis con ellas. Así que vamos a escuchar ya a Vaskeri y Haunt You. You need me, and trick me, trick me, cause you trick me. And if you trick me, you're a lucky dog. And if you trick me, pero, ahí queda eso. Las nórdicas estas. Qué bárbaras. A ver cómo meto yo ahora un tema indie. ¿Qué es lo que traigo? No haberlo traído. Ah, a ver, elegio muerte. Que, bueno, yo qué sé. Es que, claro, yo estaba dándome una vueltina. Digo, a ver qué cojo. Y me apetecía traer algo sudamericano. Me apetecía... Y echando un ojo... Pues en Brasil, parece ser, en los últimos tiempos, y también un poco al hilo de Jackie Chane, la historia de Jackie Chane y tal, se está buscando mucho en un país que es muy machista y muy racista todavía, pues hablar de diversidad, utilizar el arte y la música como afirmación de identidad, de resistencia ideológica y tal. Y se están intentando romper pues estos estereotipos de género y machistas. A través de grupos muy interesantes, uno de ellos, yo he dado con uno que es furiosamente feminista y me pareció muy elegante, se llama Carne Doce, y lo que más me gusta, hay que reconocer, es su cantante, letrista y líder, que se llama Salma Yo, que bueno, aborda y escribe y canta sobre vivencias cotidianas desde la perspectiva feminista y femenina, y mezclando un poco ahí el rock, el indie, la música popular, sobre todo indie, tengo que reconocerlo, ¿eh? Pero bueno, intentando también superar un poco esa sombra de la samba, el bossa nova y la chica de Ipanema de la música brasileña, ¿no? Bueno, y el tema que traigo hoy habla precisamente del aborto, y así, sí, sin pedir perdón, dice: no van a hacer porque yo no quiero, y basta, no quiero. Y ahí se acaba el cuento. Entonces este tema se llama Artemisia y es de su álbum Princesa de 2016, Carne Doce. Thank you. Seguimos. Vamos a contar una pequeña historia también que apela a las mujeres en la música y tiene que ver con el festival este de pop rock Villa de Bilbao, que se celebra todos los años en Bilbao desde hace 29 años. Este año 2017, después del verano, en septiembre, cumplió su 29ª edición, que ya está bien. Y se hace ahí en el Bilbo Rock, ¿no? En la iglesia esta. Me encanta que no digas 29, Eva. No, 29ª. Esta mañana, además, escribiendo el guión, estaba haciendo un poco de, para no liarla, que estas son las cosas siempre que tardas 2 segundos, ¿no? 29ª. Y pues, fíjate, son 34 conciertos por la patilla, ¿eh? Que va allí un montón de grupos, bandas noveles, gente de Bilbao, del Gran Bilbao, que llaman ellos, ¿no? De todas las afueras, pues se juntan por allí. Y durante la fase de clasificación de estas bandas y tal, pues aparte de los propios conciertos, hubo una exposición de fotografías que pretendían, según lo que hemos leído por ahí, visibilizar la presencia de la mujer en la escena rockera, ¿no? La exposición se llamaba Rock and Roses y es obra del fotógrafo Unai Endemaño, ¿no? Y bueno, pues era un grupo de 30 fotos y tal que según habíamos leído en la nota de prensa, decía que querían poner de manifiesto un poco el papel de las mujeres integrantes en la escena del rock vasco. Y se instalaron una sala polivalente ahí al lado, ¿no? Pues está muy bien. ¿Sabes por qué se llamó Rock y Rosas? No. No, era una pregunta de sabías por qué se llamaba Rock y Rosas. No, y también me llamó la atención el nombre, que fuera, pues eso, Rock and Roses, cuando estás hablando de la música, del papel de la mujer de la música, el rock vasco. Y pones un nombre en inglés, pero bueno. Luego, nosotros no hemos visto las fotos, ni sabemos quién, muy claramente quién sale ahí, pero cuando había leído esta noticia había dicho, joder, y si tuvieran que salir 30 tías del rock, del rock o de la música vasca en una exposición fotográfica, ¿quiénes tendrían que ser? ¿No? Entonces yo me estaba ahí haciendo yo ahí mi composición de lugar, incluso intentando buscar a ver si había alguna versión digital de la exposición, no le he podido dedicar mucho tiempo. Pero bueno, no la he encontrado. Sí que luego he visto que igual la nota de prensa que habíamos leído nosotros no era muy acertada porque igual sí eran del rock, pero no eran tan del ámbito vasco, ¿no? Porque salían muchas vocalistas estadounidenses y bueno, cosas que igual no era tanto lo que se pensaba y que igual iba por ahí el... Las Roses. Claro, igual iba por ahí el tema, ¿no? El caso es que a nosotros nos da un poco igual quién salía y quién dejaba de salir. No hemos visto la exposición, nos hemos perdido el concierto de pop rock Villa de Bilbao, las 29 ediciones anteriores, y me temo que la 30ª también nos la vamos a perder. Pero sí que tenemos nuestra quiniela de quiénes son las tías que tenían que haber salido en esa exposición, sobre todo si hablamos de rock en Euskadi o del rock vasco en el ámbito más amplio. Y aquí es donde nos la ponen a huevo para traer una banda que nos gusta mucho y que, Juanfran, te lo pregunto a ti, que yo sé que tú también eres muy fan. No recuerdo ahora mismo si alguna vez han sonado en Barrio Canino. Yo diría que no. A mí no me suena, ¿eh? Te lo digo a ti porque si alguien la ha traído seguramente haya sido tú. No. Yo no las he traído y no me suena, ¿eh?, de ningún programa. Estamos hablando veladamente de Kasbah, una banda con componentes masculinos, sí, pero a la voz... La fabulosa Sorkun Rubio, Sorkun, conocida en el mundo del rock. Y y bueno, pues eso, joder, es que yo me acuerdo que además me emocioné mucho con este primer disco, que es el que vamos a hacer sonar hoy aquí. Salió en el 96, también me ha dado un poco de bajón comprobar la fecha y la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Y bueno, pues no sé si os acordáis, es aquel disco editado además por Sanosenki. Haciendo memoria... Lo descubrí a posteriori, pero... Sí. Pero cuando, además que es uno de esos discos que es la voz de Sorkun, básicamente la que hace todo el disco, porque es lo que te llena y te deja ahí de... Que esta chica que bien canta, que cómo me gusta la voz, cómo modula, cómo hace, cómo tal... Uh-huh. Una Sorkun muy joven, incluso en la voz. Bueno, luego escuchando ahora el disco y luego escuchando también todas las cosas que han venido después, pues se nota, ¿no?, que también ha habido ahí... una maduración, no solo la nuestra, también la de Sorkun. Así que vamos a escuchar este temazo, Egas, que además yo creo que dentro de lo que era este fabuloso disco, pues yo creo que era el temazo de temazos. Ahí están Kasbah, a la voz Sorkun, 1996, Egas. qué voz tan dulce, ¿verdad? Bueno, pues os traigo otra muchacha que también canta de una forma muy dulce. Descubrí a Rosalía un día de casualidad escuchando la radio y cuando la escuché cantar en directo me quedé impresionada. ¿Cómo era posible que una muchacha con esta voz no estuviese copando todas las emisoras de radio? Bueno, pues fácil respuesta, es mujer y hace flamenco. Me hice con el disco y un tema tras otro me resultaba maravilloso. Su forma de cantar, el nuevo toque que le da al flamenco, y llegué a la canción que os propongo, que se llama La hija de Juan Simón. Pues se me cayó el corazón al suelo cuando terminé de escucharla. Es una canción muy dura, muy triste, pero a la vez la canta de una forma tan bonita que me dejó descolocada y fascinada, la Rosalía. Como explica ella, no viene de una familia de cantadores flamencos, pero siempre le ha gustado el flamenco. Ha estudiado para conocer su pasado en profundidad y sobre todo quería hacer flamenco a su manera. Y si escucháis el disco veréis que es flamenco a su manera totalmente. La canción de momento pertenece a su primer y único disco, que se llama Los Ángeles, y es una versión que ya cantó Antonio Molina y que era originalmente una obra de teatro. La canción de Antonio Molina tiene algunos versos más que en la canción de Rosalía haya omitido, no sé por qué, pero también os recomiendo que escuchéis la canción de Antonio Molina porque si os mola el flamenco os va a gustar. Rosalía. Acabé mi condena, cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la culpa sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y yo, que la culpa sí, yo sé que Oh, Aquí la colega. Sí. Qué bonita. Una preciosidad. Un aciertazo. Gracias, María. De nada. Pues vamos con. Me decía Juancar, me ha sorprendido que traigas a quien he traído ahora, que es Amparo Sánchez. No a Paranoia, sino a Amparo Sánchez, que ya tiene 3 discos en solitario. Y traigo una canción del que fue su primer disco, Tucson Habana, de 2010. Pues la traigo por 2 motivos. El primero, quiero reivindicarla a ella públicamente como músico, que es. Y el segundo, reivindicar también el primer disco en solitario que descolocó a todo el mundo, prácticamente. Había mucha gente que no entendía como un grupo como Caléxico, un grupo de sonidos fronterizos, rollo tejano, música americana, colaborase con Amparo en su primer disco en solitario. Pero tirando de hemeroteca y yendo para atrás, la colaboración no es nada extraña, ya que ya en 2004, en una gira británica de Amparanoia, Amparanoia hizo de teloneros de Caléxico. Y de hecho a Caléxico les gustaba y la invitaban a subir a cantar algunos temas con ellos en el escenario. Y desde entonces ahí surgió una amistad y había una colaboración más o menos fluida. O sea que esto, si tiramos de historia de ambas bandas, vemos que llega un momento en el que confluyeron las dos y siguieron para adelante. Comentábamos antes también que a los seguidores de Amparanoia les descolocó el sonido de música americana, y a los seguidores de la Americana Music, pues veían a que miran con bastante desprecio el rollo perro flautico, pues decían que hace esta hora aquí comiéndonos el terreno y subiéndose al carro, que ahora la americana se lleva, que bla bla bla, el rollito rockero este que da tanto asquete. Yo estaba, sí, es que los rockeros para esto son muy asquerosos, o sea, eso te lo digo así. Yo la verdad es que en aquel momento estaba con un pie en cada lado, me gustaba el country, me gustaba la música americana y me gustaba Paranoia, y me gustó escuchar un registro diferente con la voz de Amparo, que es su voz, que es tan reconocible y tan característica, sigue teniendo un deje del rollo que le gusta a ella, el deje latino, fiestero, pero es verdad que está todo muy revestido en música americana, y a mí me parece un disco bastante bastante reivindicable y muy interesante, ya digo. Así que no me enrollo más y os dejo con Corazón de la Realidad, con esas maravillosas trompetas que suenan, y vamos ya, venga, Amparo Sánchez. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón, tus ojos de niño son rebeldía y dignidad, tus pies están los caracoles, del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad, corazón, de la realidad, corazón, de la realidad. Un gacho na chiviete que más mareña luz de la chihuahua. Pues después de esto yo voy a meter un pepinazo completamente desagradable. Porque... Anda, que todas las canciones que has traído molan un montón. Y bueno, pues ahora voy a terminar cutre cutre para redimirme por lo de Eurovisión y el Príncipe Harry, la Bulgodorrio y las Pamelas. Y espero que esto os guste mucho, porque la verdad es que yo no lo conocía y esto es de estas cosas que yo me encuentro por ahí cuando me pongo a perder el tiempo y me las he encontrado y me hacen mucha gracia. Porque os traigo a las Bistecs, que es un dúo barcelonés, se llaman Alba Rie y Carla Moreno, y ellas mismas dicen de sí, se han inventado una cosa que se llama electrodisgusting, y es, dicen que es una corriente artística performántico-musical con el objetivo de molestar y no dejar indiferente a una sociedad saturada de información. Muy bien. Ahí está, eso para empezar, ¿no? Podría decirse que hacen música o no, porque para ellas parece que el proyecto es más bien una especie de show de humor, crítica y entretenimiento que empezó hace 4 años en una tarde de vino espumoso y canciones pensadas para fastidiar, básicamente. De hecho, dicen claramente que no tienen ni idea de cómo cantar, bailar o tocar un instrumento, pero ellas, que son muy desenvueltas, a base de licra brillante, cutre lux y lo que os digo, desvergüenza, básicamente, resultan efervescentes, pues como el cava ese de donde salieron, ¿no? Su álbum debut y el único, de momento, oferta, fue publicado en 2016 tras un crowdfunding, porque, bueno, pues si las veis entenderéis que tenía que salir esto de un crowdfunding. Su éxito, básicamente, yo creo que está en que son como muy honestas, ¿no? Aparte de la provocación y el exceso, trabajan sobre bases de música electrónica que produce a la sombra de ellas dos su socio, que se llama Adrià Gil, y letras que no cantan, porque ya lo han dicho, no cantan, sino que recitan como una canción hablada, por lo que, como son honestas, advierten al público que sus presentaciones no son un concierto. Han conseguido tener a gala una postura punk de mal gusto, sin ser punk, que trae recuerdos de las letras esas imposibles y surrealistas y esas performances cercanas al mamarrachismo de la movida madrileña. Son de estética feísta total, de aires ochenteros, ritmos electrónicos y, bueno, tienen un puntito de crítica social, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos ahora diciendo que son van a cambiar el mundo, no, tienen un punto. Pero bueno, lo mejor de ellas yo creo que son los videoclips, que no tiene ningún desperdicio. El que corresponde al tema que traigo hoy, que se llama Señoras Bien, fue galardonado el año pasado con el premio Sol Música a Mejor Videoclip en los premios MIN 2017 de la música independiente. Y ahí podéis ver esos pelos que parecen cardados a base de agua con azúcar, que eso se hacía en los 80. Turbantes, estampados imitando piel de animales, sintetizadores y larguísimas uñas cuadradas, cortadas en cuadrado, o sea, lo peor, conforman esa estética que, aun dando un poco de grimilla, gusta y mucho, porque este videoclip premiado tiene 1,8 millones de visitas en YouTube. O sea, que no es poco. Joder. Estas chicas gustan. Claro, claro, hay que verlas. Ese mismo año, 2017, realizaron una gira a la que llamaron Mal Gusto Tour. Si lo dicen muy claro, si es que no esconden nada. No engañan a nadie, ¿no? Nada, nada, nada. Esto ni trampa ni cartón. Lo malo es que hoy por hoy no parecen estar haciendo nada. De hecho, en el Facebook han puesto un post de en enero, de que está ahí desde enero y sin más movimiento, que dice 2018 descansamos. Caris, no enviéis mails. Estamos out. Siempre tan disgusting. O sea, escuchad y mirad el videoclip, de verdad. Por favor, señoras, bien. Disgusting, corriendo a ver el videoclip. Yo me he quedado con ganas de verlo de las uñas cuadradas, esas así grimosas. Pues cuando veas el turbante lo vas a flipar. A ti te ha gustado María, ¿eh? A mí sí. Sí, sí, sí. Es que es verdad que son una copia, entre comillas, digamos, ¿no? De la música que se hacía en los 80. Un poco locker total. Y ya cuando vea el vídeo... Vamos, Mini Vanilli y demás, no tienen nada que ver al lado de esto. Estas mujeres son lo más. No son unas farsantes como no, Mini Vanilli. Efectivamente, o sea, no sé si llevarán lentillas de colores de verde cuando su color es marrón Coca-Cola, pero estas muchachas se toman muy en serio lo del feísmo ochentero, sí, y lo llevan a gala. Oye, pues que abran otra vez el chiringuito. ¿Y el concepto este del chochocentrismo? Mola. Pues yo creo que en algún sitio dijeron, bueno, pues un poco como que... yo creo que les salió en la coreografía esa tan cutre que hacen, que no es ni baile ni nada, pues hacen una cosa y de repente se llevan las manos aquí me diciendo, señoras, bien, chochocentristas, nada demócratas. Y yo, pero, ah, vale. Yo creo que se lo inventan casi todo el tiempo, todo. Es que normalmente todo suele ser penecentrismo. Claro, claro. Entonces, pues vamos a reivindicar chochocentrismo. Ese es el puntito de crítica, claro, social que... que llegan hasta, llega hasta ahí. Exacto. Hombre, lo guay hubiera sido, yo creo, verlas en directo, porque sí, tienen que dar un espectáculo majete. Pero este año, pues eso, han cortado, han colgado el cartel de... no estamos este año. A ver qué pasa con ellas. Bueno, vamos a pasar de música de casquería a música delicatessen. Verás. Vale, pues a ver, yo os traigo a Amy Winehouse. Ah, entonces sí. Me estaba temiendo lo peor. No, no, que lo he dicho en serio. Que, bueno, se ha escrito y contado de todo, pero yo me voy a centrar en lo musical. Su primer disco fue Frank, de 2003. Un disco muy melódico, con toques de jazz y de soul. Y parece que el nombre del disco lo puso como homenaje a Frank, alias el mafioso Sinatra. Y en el Reino Unido fue un éxito de crítica y ventas. Pero sin duda el éxito masivo lo alcanzó con Back to Black en 2008. Y en este disco ya mezcla más estilos de música y está muy presente el ska y el reggae, que en el anterior prácticamente no aparecían. Con este disco ganó 5 Grammys y la popularidad a nivel internacional. Hay un documental muy interesante que se llama Amy, la chica detrás del nombre, donde se ve cómo trabaja, compone, sus referentes y alguna pincelada sobre su atormentada vida personal, que está muy relacionada con su muerte, pero no es un documental de cotilleo, es un documental sobre una música. Eso está guay, ¿no? Se centra en la música y no en el, claro, cotilleo. Eso también pasa mucho cuando hacen documentales de músicos mujeres, que es como a la vida amorosa, a la vida, claro, tal. Y es de... Indudablemente, yo que he visto el documental, la muchacha tenía un mogollón de problemas con el alcohol y de eso se deriva un mogollón de problemas con los hombres, un mogollón de problemas con la familia, con los amigos, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que forma parte de su vida eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el documental, sí, no se centra en eso, se centra en la música, que es lo importante, ¿no? Y precisamente la canción que vais a escuchar ahora, que es Back to Black, habla de tormentos personales que tenía ella y muchos, y en este caso de desamor. Así que os dejamos con Back to Black de Amy Winehouse. I love you much. It's not easy. Bueno. Ruidaco para cerrar este programa. Mariana, es un gustazo tenerte hoy aquí con nosotros. Ha sido un gran disgusting. Bueno, hemos aprendido mucho también contigo, ¿eh? De lo bueno y de lo malo. Ya imagino que lo de Eurovisión ha hecho mella. Yo espero que en algún momento me volváis a invitar a locutar en vez de, pues yo qué sé, las cosas de pico y pala. Pero una maravilla, que tenía yo mucho mono y hacer un par de horitas de música y, femenina plural en un barrio canino, pues me ha encantado, ya sabes. Y a nosotros también, tenerte por aquí, cómo no. Pues Mariano, ¿vamos también? Sí, gracias Mariana, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Y ahí te dejamos a solas, Juanfraner, con tus músicas extrañas. Por mi parte también, hasta la semana que viene. Bueno, pues hemos escuchado mucha voz angelical, ahora vamos a escuchar una voz cazallera de mujer, que también las hay y son igual de bonitas. Desde Detroit, los Paybacks de Wendy Case. Esta mujer, Wendy, pasó su adolescencia empapándose literalmente de drogas y rock and roll. Militó en algunas bandas, pero no fue hasta que se movió a Detroit, ella creo que era de San Francisco, que formaría uno de los grupos más flipantes que han salido de la ciudad del motor. Y eso es mucho decir, que estamos hablando de Detroit. Wendy se despidió, ya cuando vivía en Detroit, de su trabajo de periodista musical tras una huelga, curiosamente. Se encontró además con algo de dinero en una herencia, entonces tienes tiempo y dinero que te mantiene, que te permita sentarte y dices, es el momento de montar el grupo que siempre he querido montar. Lía se levanta la cabeza, estaba libre de drogas, no de alcohol, y zambullirse en el mundo del rock and roll. A mí me parece muy curioso que la quien era prácticamente una desconocida, a sus 40 tacos, además, puede reclutar... Bueno, Juanfran, una mujer súper joven. Sí. O sea, desde mi punto de vista, sí. Está en la flor, ahora, en la flor de la vida. Pues consiguió reclutar a miembros de míticas bandas locales como los Max o los Henchmen, que son telita. Los tres discos que puso con su banda, porque era la banda de ella, los músicos eran hombres, pero la banda era suya, fueron para mí de lo mejorcito que ha habido en la década pasada de punk rock and roll que yo haya escuchado. Ella era líder absoluto, suyas eran las composiciones, la producción, la guitarra y, por supuesto, esa voz cazallera de la que hablábamos antes. Hay mucha gente, de hecho, que la comparaba cantando con Lemmy Kilmister. Eso lo dice todo. Joder. Así que nada de voces angelicales y vamos a cerrar hoy con la tralla de Wendy Case. Hasta la semana que viene. them talk, let them talk all night. Let them argue, let them fuss and fight. If you want my love and want it now, you won't listen to them anyhow. You'll be talking about me.